pensar. Usted me dijo que yo la trato de payaso, así que lo voy a pensar. ¿No te ibas vos? La perlita de Navarro Montoya que se dio en Twitter. Acá una de las personas que se comunica con nosotros en Twitter puso: hay que sacar, vio que la gente opina de todo por Twitter, hay que sacar a Orión, hay que sacar a Ustari y hay que poner a Navarro Montoya así como está, mencionándolo con su Twitter que es @NavarroMontoya. Sí. Navarro Montoya contestó y puso: hay que apoyar a los arqueros del plantel actual, un abrazo. Lo vamos a sacar aire algún día al mono para que nos cuentes, se siente jugar todavía y con utilidad para darle al fútbol profesional. Les mandamos un fuerte abrazo, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Se vienen los amigos del tren, besos y abrazos, está todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc, Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0 @gmail.com. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Provincia de Buenos Aires. Está en riesgo el funcionamiento del sistema educativo. Lo dijo el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en diálogo con Radio Nacional, quien denunció ajustes en la provincia de Buenos Aires. El próximo 3 de octubre, los trabajadores docentes realizarán una marcha para reclamar al gobierno provincial que garantice el servicio de transporte escolar debido a que por ese motivo hay niños sin clases. Hay una afectación del servicio de los transportistas de las combis de escuelas especiales. Lo mismo que el tema del servicio alimentario escolar. Hubo distritos que los proveedores no llevaron la mercadería, han bajado la calidad de los alimentos. Hay una parálisis muy importante en el tema de infraestructura. Se le suma el reclamo que están haciendo los trabajadores de la administración en la Dirección General de Cultura y Educación, pero también docentes que los han designado en marzo, abril y mayo y todavía no han cobrado sus salarios. Copa Sudamericana de Fútbol. Colón de Santa Fe recibe a Cerro Porteño de Paraguay. Los avaleros serán locales hoy desde las 21 horas ante los guaraníes por el partido de ida de los octavos de final del certamen continental. El desquite se jugará el próximo 23 de octubre en la ciudad de Asunción. El ganador enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave que disputan Tigre y Deportivo Quito de Ecuador. Tucumán. Comienza el tercer simposio internacional de inmunizaciones. Se firmó una declaración que prioriza el consenso y la articulación entre el sector público y privado para fortalecer las estrategias de vacunación. El encuentro reúne hasta mañana en el Cerro San Javier a funcionarios nacionales, especialistas internacionales, representantes de sociedades científicas, líderes sociales y del mundo académico. El Parlamento catalán aprobó convocar una consulta sobre la independencia de la región respecto de España. La resolución insta al gobierno regional que surja de las elecciones del 25 de noviembre a celebrar la consulta popular. El referendo que el gobierno central ya prometió frenar pedirá a la población que decida libre y democráticamente su futuro colectivo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. De lunes a viernes a las 21:30, Champán o Suero. El magazine automovilístico con la mejor puesta a punto. Champán o Suero. Por AM770. Cooperativa. Radio que se siente. AM. Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Seguramente si algún hijo le dice al padre, papá, estoy militando en la facultad, en la fábrica, en el barrio, y el papá le pregunta, bueno, ¿dónde estás militando? Por ejemplo, si esa respuesta tiene que ver con el trotskismo, con la izquierda, y aquel padre también militó en la década del 70 en distintos sectores peronistas o de izquierdas. Bueno, ¿qué le respondería un padre a un hijo cuando le cuenta que está cerca del trotskismo? Obviamente que no hay una respuesta única. Algún papá le puede decir, hijo, déjate de joder, correte de esa historia, de esa izquierda que hace unas cuantas décadas da vuelta, da vuelta, da vuelta y siempre está en el mismo lugar. Quizás también otro padre dirá, bien, necesitamos construir nuevas justamente construcciones, romper con la historia del radicalismo y del peronismo y finalmente tener una izquierda fuerte que pueda gobernar el país. No sé, te pido que vos, que nos estás escuchando, hagas este juego de imaginación que estoy haciendo yo en relación a una hija o un hijo que te dice, bueno, empiezo a militar en el trotskismo o en tal o cual lugar ideológico. Si vos le sugerís algo, le decís algo, pensás con él o te corres y dejás que no se influencie para nada en relación a tu historia política. Te hago este pequeño introito porque hoy con nosotros está Cristian Castillo, justamente que es un militante trotskista, sociólogo, docente en la Universidad de Buenos Aires. Fue candidato a vicepresidente representando al PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, junto al Partido Obrero y otro grupo de izquierda socialista. Es autor de Estado, Poder y Comunismo, se define como marxista, como trotskista. ¿Y qué respuestas, Castillo, piensa usted que tendrán algunas mamás o algunos papás frente a esa disyuntiva que le plantea el hijo en algún caso diciendo, bueno, milito en el trotskismo, milito en el peronismo o en el radicalismo? Y bueno, como vos señalabas, las respuestas van a ser diversas según lo que ese padre, esa madre piense que hay que hacer con la sociedad, ¿no? Si está preocupado y viendo cómo hay una crisis capitalista ya de larga data en el mundo y mira la televisión y ve a los gobiernos, ya sea de los llamados de centroizquierda o conservadores, tomar medidas que son todas iguales, de sacarle de los bolsillos a los trabajadores, a los jubilados para salvar a los bancos, dirá, bueno, empieza a militar por una perspectiva distinta, con la expectativa de que de esta crisis no ganen los de siempre, sino que salgan ganadores los trabajadores, los pueblos, y podamos ver de vuelta las emergencias, revoluciones sociales en el siglo XXI como las vimos en el siglo XX. Y esa idea de que acá se había acabado la historia y que el capitalismo era el único horizonte al cual teníamos que limitarnos, pensar que su hijo va a luchar por darle sentido a retomar la idea del comunismo, despojada ya de lo que del bastardeo que hizo el estalinismo de esta idea, ¿no? No pensado como una sociedad totalitaria, de partido único, donde se perdía toda individualidad, sino apostando a lo contrario, apostando a construir un sistema social donde la socialización de los medios de producción permita a todos elevar cualitativamente las condiciones de vida y realizar aquello que el capitalismo no permite a la gran mayoría de la población, no al pueblo trabajador, que es el libre desarrollo de su propia individualidad, pero no alrededor de una concepción egoísta, como pretende la idea liberal, ¿no?, clásica, sino alrededor de construir una sociedad basada en la fraternidad humana. ¿Usted está en desacuerdo, por ejemplo, entonces, con el gobierno cubano, donde ahí sí rige el Partido Único y en su momento en la Unión Soviética lo mismo, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el régimen político en Cuba, no con las conquistas sociales que ha tenido la revolución. Es más, nosotros condenamos todo intento de vuelta al capitalismo en Cuba. Lo que sí advertimos es que la política del gobierno cubano, en parte, abre las puertas a que esa misma restauración capitalista se dé, y que dentro del régimen cubano hay quienes mismos están hoy preparándose para esa misma restauración, siguiendo en los pasos que se dieron en China, o siguiendo los pasos que hicieron muchos estalinistas en la Unión Soviética, que mientras profesaban públicamente que ellos defendían el socialismo y el comunismo, por atrás estaban haciendo su acumulación originaria, y luego fueron parte del desguace del propio Estado soviético, ¿no? Y ustedes tienen, no solo en la Unión Soviética, sino también en los países de Europa del Este, en China bajo otras formas, ¿no? Pero tienen el caso de que ex dirigentes, altos dirigentes del Partido Comunista, fueron los que se apropiaron de las empresas. El mismo grupo de Putin, ¿no? Es un grupo ligado a los servicios secretos, se los conoce de esa forma, se acomodaron ahí. Entonces, nosotros advertimos y señalamos, el siglo XX dio algo que muchos quieren que nos olvidemos, que fueron grandes revoluciones sociales, ¿no? Pero entonces usted sugiere que en Cuba estarían yendo hacia, por lo menos algún grupo importante, hacia la restauración capitalista. Y usted a su hijo, en esta hipótesis que yo planteé, dice, bueno, no, este es el mejor momento de la historia para avanzar en una revolución socialista. Hacia el socialismo, de ya. En Cuba hay una disputa, es evidente, ¿no? Es una disputa que para el capitalismo norteamericano y para todos los gobiernos capitalistas del continente sería una victoria la vuelta de Cuba al capitalismo, desde ya. No es el camino que nosotros queremos, el camino nuestro al revés, es el desarrollo de revoluciones sociales y socialistas en toda América Latina, justamente porque nosotros opinamos que el capitalismo no da ninguna salida a las demandas de las masas, del pueblo trabajador, y que es necesario emprender otro camino y lograr aquello que verdaderamente se puede conseguir, que es la unidad política sobre bases socialistas del conjunto de América Latina y el Caribe. ¿Qué explicación le daría Castillo a ciertas características del socialismo real? Tomo el caso de Rusia y cualquiera de los países del este, Checoslovaquia, Polonia, Alemania del Este, que más o menos las características han sido las siguientes, y Cuba, por supuesto. Se lograron grandes avances en materia de educación, de salud, planes de vivienda, sin solucionar el tema de la vivienda, ocupación generalizada, y esos son casi los límites. A partir de ahí, hay una especie de statu quo y donde no se puede avanzar o no se pudo avanzar, y una de las características además es que, a diferencia del capitalismo, que los desarrollos tecnológicos se vuelven rápidamente hacia sectores de la población, en Rusia se daba la paradoja que el mismo país que colocaba un hombre del espacio que tenía avances tecnológicos y científicos notables fabricaba televisores que en los hoteles había un cartel: no lo use más de 3 horas porque corre peligro de explotar el tubo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la limitación que estos regímenes del socialismo real tuvieron? Bueno, hay dos cuestiones. Primero, que el socialismo como sistema social acabado no puede realizarse dentro de las fronteras de un solo país. Es decir, si el capitalismo es un sistema que funciona sobre base de fuerzas productivas internacionalizadas, es decir, en base a un sistema mundo, un sistema que pretende superarlo quiere apropiarse de esas mismas fuerzas productivas que operan en un mercado internacionalizado, pero para que en vez de estar al servicio de llenar los bolsillos de los monopolios, sirvan para el desarrollo del conjunto de la sociedad. Entonces, nosotros en ese sentido no somos ingenuos. Sabemos que toda construcción socialista en los límites de las fronteras de un país va a tener límites, y que justamente por eso somos internacionalistas. Si nosotros no queremos construir el socialismo de la miseria, queremos que los principales recursos con que hoy cuentan los capitalistas estén al servicio del desarrollo del pueblo trabajador. Y por eso apostamos a un desarrollo revolucionario, no solo en los países de la periferia, sino en los países capitalistas centrales. Cuando hay una crisis como la actual en el centro capitalista, bueno, eso genera que parte de la población que uno podría pensar, no, ahí nunca va a pasar, empiezan a pasar cosas. Hasta ahora las experiencias socialistas se dieron en los eslabones más débiles. Eso es así, se dieron en los eslabones, pero hubo oportunidades revolucionarias en los países capitalistas más avanzados, como Alemania, que tuvo varios intentos revolucionarios, 1918, 1921, 1923, antes de que justamente el fracaso de esos intentos terminaron con el nazismo. Lo segundo es que lo que ha llevado a muchos de los elementos que señalaban recién es la burocratización. Efectivamente, nosotros no estamos de acuerdo con que la construcción socialista sea sin una democracia superior a la más avanzada de las democracias capitalistas. Si el plan económico lo hace un grupo de burócratas, bueno, los resultados son todo tipo de malformaciones en esa construcción del desarrollo económico. Nuestra aspiración es un sistema donde los productores, los trabajadores, participen de la deliberación sobre cómo organizar el conjunto de los recursos económicos. Y esto con los medios tecnológicos actuales es mucho más sencillo de hacer que en todas las experiencias de construcción socialista del siglo XX. Tenemos computadora, tenemos televisión. Podríamos discutir, deliberar en las fábricas, los colegios, los lugares de trabajo, qué plan económico es el mejor. Y apostar y discutir, pero decidiendo sobre el conjunto de los recursos económicos. Eso en el capitalismo es imposible, porque el que decide qué se hace con sus recursos económicos son los patrones, los propietarios capitalistas. La socialización de los medios de producción, la expropiación de la burguesía, es una necesidad para poder planificar los recursos económicos. Y si los planificamos y toda la población delibera, lo que hoy aparece como imposible de solucionar se vuelve sencillo. O si el pueblo trabajador delibera, no va a decir que lo primero es estar alimentado. Una cosa irracional de este sistema social, que haya hambrientos, cuando se puede producir 2 o 3 veces la cantidad de alimento para la población mundial, 13 veces la cantidad de alimento para la población argentina producimos hoy, ¿no? 13 veces, supongamos que una parte exportamos, pero es ridículo que ahora vamos a salir acá a la calle, vamos al centro y vemos gente revolviendo la basura. Castillo, usted en su momento... Yo digo, sí. La población deliberando activamente... Podría decir que tengamos vivienda antes de tener hoteles de lujo, tengamos salud antes de que algunos vivan en Puerto Madero. Creo que serían cosas racionales, de sentido común, de qué prioridades daríamos a la utilización de esos mismos recursos. Pero si uno habla en líneas generales con las poblaciones que han vivido el socialismo real, en líneas generales y haciendo tal vez una aproximación gruesa de la situación, usted se encuentra con que la gente grande que vivió durante el comunismo lo añora. Dice, yo tenía una seguridad, tenía jubilación, tenía salud, y el capitalismo me encuentra en una situación grande, de gran indefensión, y además me larga a un mercado del cual yo no estaba acostumbrado a competir. En cambio, los jóvenes se sienten muy atraídos por el capitalismo y por las luces del capitalismo. ¿Cómo hacer una revolución socialista en países que han tenido el socialismo real y que los sectores jóvenes en realidad no tienen una visión atractiva hacia el socialismo? Bueno, pero lo que pasa es que en esos países pasó una experiencia peculiar, que fue donde el desprestigio brutal de la propia burocracia. Entonces se creó una ilusión de la cual, mi impresión por lo menos, es que una parte importante está de vuelta ya de esa ilusión. Es decir, una ilusión de decir, acá le prometieron el oro y el moro, y una parte de esos jóvenes que pensaban que iban a lograr los niveles de consumo de Suecia, ya vienen una o dos generaciones que empiezan a tener desocupación muy fuerte. Y eso lleva a polarización. Alemania del Este, por ejemplo, es donde más se vota izquierda, pero también donde están los mayores grupos fascistas. No nos olvidemos, esa es la realidad. La parte este de Alemania, ustedes ven el resultado, están los grupos que más se radicalizan políticamente por izquierda y también por derecha. ¿Por qué? Porque Alemania no tuvo una unificación que fue un paraíso para todos, sino que justamente se creó una especie de zona semicolonial dentro del propio territorio alemán. Y ni hablar en otros países donde un sector de clase media acomodada y de la vieja burocracia se benefició de la restauración capitalista, mientras cayó brutalmente el nivel de vida de otra parte de la población. Rusia, por ejemplo, vio la mayor caída en la expectativa de vida de una población que hubo en la historia de la humanidad sin una guerra que haya destruido todo. Cayó 12 años la expectativa de vida de la población con la restauración capitalista. Cayó el 50% del PBI. Bueno, 50% del PBI, es decir, una cosa que fue terrible. Entonces, ahora, eso hay una experiencia histórica que se está acumulando. Lo que pasa es que en este momento en el mundo estamos en otra situación. No estamos en el momento del triunfalismo capitalista cuando parecía que se llevaban todos. Pero fíjese, Castillo, que usted para el 19 y el 20 de diciembre, sí, escribía y afirmaba que vivíamos jornadas revolucionarias. Sí. ¿Usted se arrepiente de ese escrito? Porque la revolución no vino, ese, ¿no? Ese escrito, en realidad, el concepto quería decir que fue menos que el cordobazo. Menos que el cordobazo. Sí, que el 19 y 20 queríamos usar que fueron jornadas, días, donde hubo enfrentamientos fuertes con el aparato de Estado, donde la población se movilizó. ¿Ustedes también lo caracterizaron como el Partido Obrero, como el argentinazo? No, nosotros no usamos esa categoría. Fuimos más cautos porque nosotros veíamos una debilidad en el proceso del 19 y 20, que era que la clase obrera ocupada, es decir, 8 de cada 10 trabajadores, no habían tenido un rol activo. Que los sectores sindicales que habían movilizado contra De la Rúa, Moyano en particular, se había pasado al bando devaluacionista y el temor a la desocupación tan fuerte que superó el 20% en los trabajadores impidió superar la política de una dirección que había jugado para un sector de la división interburguesa. Si ustedes se acuerdan, había un sector devaluacionista, un sector dolarizador. La central sindical juega hacia el sector devaluacionista, la clase obrera ocupada no tiene un rol protagónico, como sí lo había tenido el Cordobazo, el Rosariazo, etcétera. Y el protagonismo queda en manos de los movimientos desocupados, del movimiento de fábricas recuperadas, las asambleas populares, desde nuestro punto de vista, muy importante, muy relevante, una enorme experiencia, pero con un límite, porque se trataba de en esa salida quien, si se imponía la política de normalización del poder burgués, que encarna primero el gobierno de Duhalde, o, por el contrario, las masas logran una superación de eso. Veíamos esa debilidad y teníamos esa cautela. Pero buena parte de esas masas se movían con consignas de la antipolítica, ¿eh? Sí, pero la antipolítica tiene un contenido contradictorio, lo tenía en ese momento, porque las consignas antipolíticas iban dirigidas contra los bancos y contra los dirigentes políticos que nos habían vendido al FMI y nos habían hundido en la miseria. Entonces, de esas consignas de la antipolítica podía salir una política de derecha, podía salir una política de izquierda. ¿Usted no Eso cree... estaba abierto en ese momento. No nos olvidemos que era un momento donde era una alianza de clases heterogénea la que participaba, no, y donde había una disputa dentro de eso. ¿El kirchnerismo no interpretó alguno de los reclamos de los pies movilizados el 19 y 20 de diciembre? El kirchnerismo no se hubiese podido asentar en el poder sin tratar de dialogar con ese proceso. No podría haber pasado de sacar el 22% en las elecciones a tratar de asentarse como gobierno, desde nuestro punto de vista, un gobierno de desvío sin contemplar esa relación de fuerza política. Bueno, estamos hablando que es la primera vez en la historia argentina que un mismo movimiento político asume el poder, el gobierno, de la mano del voto popular en tres oportunidades seguidas. En ese sentido digo, bueno, debe tener alguna conexión con el pueblo, ¿no? Lo que pasa es que hubo un cambio muy importante de las propias condiciones. Ustedes partan de que hemos tenido un ciclo de crecimiento económico verdaderamente inaudito, no solo en Argentina, sino cambiaron las condiciones generales para América Latina respecto de lo que había sido a fines de los 90 y comienzos de los 2000. Así, un ciclo de crecimiento inaudito, dice usted. Sí, enorme, verdaderamente. Digo, el crecimiento económico fue lo que el gobierno dice, tasas chinas. Muy fuerte, las tasas chinas, eso es evidente. Pero usted suscribe que Castillo lo que dice... Termino el argumento. Digo, si ustedes ven fines de los 90, comienzos de los 2000, en América Latina se da el ciclo de las rebeliones populares, ¿no? En medio de un estancamiento muy fuerte, de planes fondo monetarista, etcétera, los pueblos se levantan, protestan, salen a la calle y voltean a los gobiernos que habían aplicado esos planes en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, ¿no?, como centro. Y producen un cambio en la relación de fuerza. Esas movilizaciones populares son las que cambian la tónica de América Latina. Las clases dominantes no pueden seguir dominando como lo habían hecho. Tienen que lograr un cambio del personal político. Ahora, ¿para qué? Para evitar que esa dinámica de la movilización popular vaya a cuestionar las bases capitalistas de la estructura de la sociedad. Ahora, para mantener el sistema de alguna forma, tienen que hacer algunas concesiones, tienen que dialogar, tienen que cambiar su imagen, cambiar su diálogo, porque es evidente, ustedes imagínense el escenario en la elección del 2003, iban a segunda vuelta Menem López Murphy. Escenario posible, ¿no? Sí, se sacaron un montón de votos. Bueno, van a segunda 41%. Vuelta, la mitad de la población hubiera votado en esa segunda vuelta. La mitad de la población hubiera votado. Bueno, pero, eran condiciones explosivas, revolucionarias se hubieran dado. Bueno, salió tras la clase dominante, termina apostando, y por eso Duhalde está detrás de Kirchner, y juega, y lo apuesta Kirchner, y el peronismo juega como elemento de contención, a otro tipo de política. Una política que trate de contener lo que por abajo se había expresado. Y cambia además las circunstancias internacionales. Cambian las condiciones internacionales de la Argentina. Pero, de evaluación sobre los hombros de la pérdida del 40% del salario real, se monta ese ciclo de crecimiento que se ha mantenido con una crisis en el 2008-2009 hasta el último año, donde ha vuelto a caer las tasas de crecimiento de la economía. Claro, y eso le permite hacer concesiones. Sí, es evidente, le permite. Tenemos que hacer una pausa, Cristian Castillo. Pero bueno, algunos se puede preguntar, y yo también me pregunto, si, no sé, la mayoría del pueblo pretende generar determinadas reformas y tratar de vivir un poco mejor, mientras que usted, que es sociólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires, se crió en el estudiantado, ahora es un dirigente político de un partido de izquierda, nos habla y les habla de revolución. ¿Qué querrá una parte importante del pueblo? ¿Lo que quiere el PTS o lo que quieren otros sectores políticos? Lo pensamos después de la pausa. Le vamos a dar vías de comunicación. Celulares 15-51-74-94-21 155-930-3048 y si sos seguidor de Twitter, arroba Gerardo Yomal, dale. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, en este reportaje con el dirigente del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, Cristian Castillo, es docente en la Universidad de Buenos Aires. La pregunta tenía que ver, Castillo, si una parte importante del pueblo, yo puedo estimar que no quiere grandes revoluciones, no quiere cambios muy sobresaltados, sino que pretende vivir mejor, generar algunas reformas, mientras usted, Altamira y algunos otros sectores hablan de revolución, de jornadas revolucionarias, de situaciones prerrevolucionarias. ¿Está eso en la cabeza de la gente o está eso en la cabeza de la izquierda trotskista? Las revoluciones no las inventa ningún revolucionario. Las revoluciones son el producto de las contradicciones que crea el mismo sistema. Es decir, las tendencias a la insubordinación de masas se da haya o no haya revolucionario. O sea, el sistema cada tanto empuja a las masas a las revoluciones. El problema es que cuando las masas se ven empujadas a las revoluciones y cuentan con una dirección política capaz de hacerlas vencer y no ser derrotada. En Grecia la gente también quería vivir mejor, hacer reforma. Y hoy está viendo que si no se moviliza y lucha, las empuré. Y acá en Argentina lo vimos muchas veces. O sea, las masas hay contradicciones políticas, sociales, económicas, que la llevan a sacar la conclusión que para vivir mejor no tiene otro camino que vencer la resistencia de las clases explotadoras. Y es el resultado de las revoluciones, ¿no? Yo insisto, nosotros queremos lo mismo que quiere la población, en el sentido que el que está trabajador, el que está precario, no quiere ser más precario, el que no tiene una vivienda digna, las 3 millones de familias que no tienen acceso a una vivienda digna, quiere una vivienda digna, aquel que pierde con la inflación el salario no quiere perderlo. Es decir, masas quieren tener conquista, que el problema es que el sistema capitalista no se las da. Usted mencionaba a Grecia. Paradójicamente, quizás el partido de centro-izquierda que pueda llegar a ganar próximamente las elecciones en dicho país, varios de sus líderes, hablan muy bien del proceso argentino de estos años y lo ponen como modelo. Y esto se está repitiendo en algunos sectores de izquierda de Europa que halagan y hablan positivamente del proceso del kirchnerismo. ¿A usted le hace ruido? No me hace ruido, porque en realidad Tsipras, el vocero público de Syriza, el partido de Grecia que mencionaban, tiene un discurso en realidad contradictorio, porque la lógica para seguir el camino del kirchnerismo sería salir del euro y devaluar y volver al dracma y devaluar la moneda. ¿Y ustedes estuvieran ahí y proponían Syriza, eso? No. Y Syriza hizo campaña diciendo que de ninguna manera iba a salir del euro. El partido que proponía salir del euro era el Partido Comunista Griego, que le fue mal en la elección, porque hay una contradicción que tiene la población ahí, que Grecia no necesariamente la salida del euro le permitiría una recuperación rápida económica, pero partiendo de que la discusión central desde nuestro punto de vista no es un problema monetario, porque efectivamente en Argentina no nos olvidemos que la devaluación fue un golpe enorme contra la clase obrera. No es que fue una salida que todo bárbaro, se perdió el 40% del salario real con la devaluación. Entonces, a partir de esa salida, entre comillas, benefició a la burguesía porque le permitió subir enormemente la tasa de ganancia, y ligado al aumento de las exportaciones agrarias, la economía capitalista argentina creció. Ahora, ese crecimiento no significa que para los trabajadores, qué bárbaro, vivimos en el mejor de los mundos, no. En estos años, como admite la propia Cristina Fernández, los que se la llevaron en pala fueron los grandes grupos empresarios. La tasa de ganancia que hay en Argentina fue fabulosa en todos estos años. Y las masas vieron apenas una pequeña recuperación. El salario real de los sectores formales tuvo una recuperación a los niveles del 2001. Pero a los niveles del 2001. Y eso es lo que estudian los economistas que están ligados al propio gobierno. Que no es que son críticos de gobierno como somos nosotros. Dicen, no, el nivel de recuperación fue al año 2001. Y los sectores precarios ni siquiera vieron eso. La precarización laboral se mantiene en un índice del 35%. Entonces, ustedes dicen, bueno, la gente quiere vivir mejor. Desde ya, el trabajador que está hoy precarizado, que no llega a cobrar ni siquiera el salario mínimo, en esa condición de trabajo en negro, quiere vivir mejor, obvio. Ahora, mire, si 10 años de crecimiento económico a tasas chinas no le permitieron quebrar la precarización, es evidente que el nivel de acción del movimiento de masas, de lucha de los trabajadores, requiere una intensidad mucho mayor, porque los patrones no lo van a dar. Disculpe que lo salte de temas y volvemos retomando nuestro diálogo. Usted, si fuera ciudadano venezolano, ¿votaría a Capriles o a Chávez? No, votaría a Orlando Chirino, una candidatura socialista independiente. ¿Pero bajó la candidatura de Chirino? No, hasta hoy por lo menos está la candidatura de Chirino, según sea. Yo había leído hace un par de días que Chirino precisamente había bajado la candidatura y apoyaba a Chávez. No, Chirino mantiene la candidatura, según lo que sea, hasta el día de hoy, y nosotros votaríamos a Chirino, ¿no? Claramente denunciamos que el de Capriles es un intento reaccionario, que nosotros siempre estuvimos en contra de los intentos golpistas en Venezuela, nunca nos comimos ese discurso de la derecha escuálida. Pero ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos confianza en que Chávez va a encarar transformaciones realmente socialistas. Creemos que no es así, que el discurso del socialismo del siglo XXI no es socialismo, sino una forma de capitalismo con algunos rasgos nacionalistas, pero que de ninguna manera se han superado los problemas estructurales que tiene la clase trabajadora y el movimiento de masas. Pero no es una aproximación, es decir, si la visión, porque lo tomo al mismo Trotsky llega a México después de que el planeta estuviera sin visado, llega al México de la revolución, de la parte postrera de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, e inmediatamente apoya a Lázaro Cárdenas con la nacionalización del petróleo y lanza una idea revolucionaria, con poco conocimiento de pronto de la historia latinoamericana, de los Estados Unidos de América Latina. No, Trotsky apoya la nacionalización del petróleo y la defiende contra los ataques que tenían por parte de los laboristas ingleses o de los socialistas y comunistas franceses que se negaban a apoyar la nacionalización del petróleo, y la considera una medida auténtica de defensa nacional. Pero no apoya políticamente a Cárdenas. Dice que la otra condición con la que tenían que intervenir los revolucionarios en México era mantener la independencia política respecto de Cárdenas y sostener sobre todo la independencia del movimiento sindical y campesino respecto del gobierno, la independencia del gobierno y del Estado. Entonces, si uno ve respecto del chavismo, yo creo que es la misma, una política similar, aunque las medidas tomadas por Chávez fueron de menor audacia de las tomadas por Cárdenas en ese momento, que expropió sin pagar un solo peso a las empresas imperialistas, mientras que las nacionalizaciones de Chávez se hicieron siempre pagando indemnizaciones. Chávez tiene una política de estatización y regimentación donde controla el movimiento sindical, no de mantener, de defender o sostener o tolerar la independencia de los sindicatos y de los movimientos populares. Y esto a veces es utilizado por la derecha, lamentablemente, en Venezuela, cosa en la que no hay que caer, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hoy en el tren dialogando con Cristian Castillo, que es dirigente nacional del PTS, para Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, fue recientemente en una alianza, ¿no? Que continúa, ¿no? Un frente de izquierda con Altamira y grupos socialistas. Subite al tren, hacete todas las preguntas. No es habitual que un trotskista esté subido a este programa, así que tenés la posibilidad de preguntarle todo lo que quieras. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del dirigente trotskista Cristian Castillo. Tengo acá, a ver si esto efectivamente responde al partido. Dice que el partido de los trabajadores por el socialistas es una organización marxista revolucionaria cuyas bases teóricas, programáticas y de principio se encuentran en la herencia legada por más de 150 años de lucha del movimiento obrero y socialista, el manifiesto comunista, las críticas al programa de Gotha y Erfurt, las lecciones de la Comuna de París, las enseñanzas de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, de la Primera y Segunda Internacional, etcétera, etcétera. Sí. ¿Es así? Sí. Eso está escrito, es está parte escrito. Del programa, ¿no? Claro, pero me dejás, sí. Yo vengo de la Unión Soviética, vengo de Rusia. Yo ahora de un viaje reciente. De un viaje de reciente, ¿no? Entonces, me imaginaba, leyendo esto que dice el partido del que sos dirigente, si yo me acercaba a un dirigente de, supongamos, del partido Grasivi Dielvoska en Rusia. ¿Cuál es ese partido? No, lo estoy inventando. Y tuviera la oportunidad de hablar en castellano, el hombre me explica, le digo, dígame, ¿cuál es la posición de ustedes? Y él me dice, nosotros somos chavistas, en el conflicto entre el centralismo porteño y las montoneras del norte, estuvimos a favor de las montoneras del norte. Yo digo, espera, ¿de qué me estás hablando? Yo te estoy preguntando sobre Rusia, fundamentalmente sobre Rusia. Esto no explica nada acerca de Argentina y América Latina. Bueno, esa es una visión equivocada porque justamente la tradición del movimiento obrero, el movimiento socialista, es una tradición internacional que llevó a la construcción de grandes partidos y movimientos de masas en todo el mundo, desde América, Asia, Oceanía, Europa y África. Entonces nosotros nos inscribimos en una tradición del movimiento obrero internacional que no nace en nuestro país, sino que tiene expresiones en nuestro país. Y donde esta la tradición que yo represento dentro del movimiento obrero, que es la lucha contra la burocratización de la Internacional Comunista, contra su degeneración y contra la liquidación de gran parte de la herencia anterior, se tradujo en los intentos de construir partidos revolucionarios, que ha hecho grandes aportes a la lucha de la clase en nuestro propio país y grandes interpretaciones de la historia nacional. Ahora justo vengo ayer de estar en una charla sobre la obra de Milcides Peña, ¿no? Que se acaba de volver a editar, La historia del pueblo argentino. Sí. Bueno, Milcides Peña escribe su obra como trotskista y efectivamente es la interpretación de la historia nacional a la cual nadie puede dejar de referirse, ¿no? Y porque justamente la concepción marxista del desarrollo desigual y combinado, la visión de la revolución permanente, permite una visión más profunda de las historias específicas nacionales que otras que ha habido pretendidamente muy nacionales, pero que se pierden en gran parte. ¿Vos suscribís la interpretación histórica de Milcides Peña? Suscribo un 80% de lo que dice Milcides Peña. No un 20%. ¿Suscribirías, por ejemplo, el eslogan de la revista Fichas, que era la revista que editaba Milcides Peña? 10 años de peronismo, 10 años de antiperonismo, 20 años de estancamiento. No sostengo esa tesis de Peña. Para mí Peña fue más, a pesar de que hace gran parte de toda su obra en contacto con Nahuel Moreno, en la interpretación del peronismo es menos dialéctico que el propio Nahuel Moreno. Peña lo piensa muy como un agente británico. Como un agente británico a Perón. Sí, lo piensa al comienzo, basándose en un elemento real, que es que la embajada británica es la única embajada extranjera que celebra la victoria de Perón y que el primer diario peronista se imprime en la imprenta de la embajada británica. Pero ahora de eso, Peña también con esa interpretación que Lenin era un agente alemán Pero de eso saca una conclusión equivocada, pues efectivamente a los británicos les convenía parar la embestida yanqui y Perón, que quería parar la embestida yanqui, en parte jugaba entre esas contradicciones y juega el papel de apoyarse en la movilización del movimiento obrero para tratar de desarrollar una burguesía nacional, proyecto que se demostró relativamente inviable en lo que hace a pensar que puede haber, que hay una burguesía nacional que puede ser un agente progresivo que nos lleve, que nos haga salir del estancamiento, el atraso y la dependencia. Yo creo que hay un ciclo de los movimientos nacionalistas burgueses en América Latina que han mostrado la incapacidad de esa clase social de terminar con la dominación imperialista, con el atraso Castillo, y la dependencia. Lo invito a escuchar los mensajes de los oyentes, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, buenas tardes. Bueno, yo mando Jorge Luis de Villacrespo. Bueno, yo le diría que leyera el libro La sangre derramada de Feynman, donde explica claramente de cómo fracasó el socialismo y de cómo fracasó el capitalismo, porque tampoco pudo dar respuesta a lo que originó el socialismo, el capitalismo. O sea, el capitalismo ya fracasó y el socialismo también. Una pregunta para el señor Castillo. ¿Usted cree que en la República Argentina puede imponerse un sistema socialista si no es por medio de una revolución? ¿Nuestro pueblo se bancaría una revolución? Yo lo dudo. Gracias. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, siempre tener a mano un ejemplo es muy bueno, ¿no? Salvador Allende creo que fue el gran ejemplo que tuvo el socialismo, la forma de edificar poder sin chicanear. Ir construyendo de a poco, presentándose en 3-4 elecciones, perder hasta que al final logró ganar. El problema de la izquierda argentina es siempre el mismo, me parece. Confunden al enemigo, ¿no? Creo, Castillo, que está claro que este gobierno no está en contra de los trabajadores, no con los enemigos que tiene. Creo que coincidiremos. Sí, buenas noches al tren. No, lo que quería decir es que hay una contradicción. Este Castillo se contradice muchas veces. Por ejemplo, se contradice en que el sistema de Cuba, los logros que ha hecho la revolución, le va, pero no el sistema. Entonces, ¿cómo es? Sí, pero no. Quisiera que se ponga de acuerdo. Tiene muchas contradicciones en su conversación. Buenas noches. Está bueno el programa. Buenas noches. Me subo al tren. A mí me gustaría preguntarle al entrevistado, antes que subieran los Kirchner, ¿de qué clase obrera está hablando? ¿Qué existía la clase obrera? Éramos millones que habíamos quedado sin trabajo. La verdad que el pensamiento es bueno para él, pero es muy romántico. Un besito, Ángela. Dígame, Cristian Castillo, porque estaba leyendo la revista Barcelona y entiendo que es una revista irónica, obviamente, y hablaba del José Castillismo y hablaba del Cristian Castillismo. ¿Qué tiene que ver esta ironía? ¿Por qué no nos explica de qué se trata? Es un chiste que hace porque José Castillo es un militante de izquierda socialista que es también docente de mi misma facultad, entonces nos llamamos parecido. Entonces hemos sido candidatos en distintas elecciones, entonces Marchetti y los amigos de Barcelona cargaban en eso, hacían el crítico catecismo con el castillismo. De casualidad no tenemos ninguna relación de parentesco, somos los dos militantes trotskistas en organizaciones que estamos ahora en el Frente Izquierdo de los Trabajadores, entonces bueno, tomo ese humor para... Pero es un chiste muy hermético, para decir, ¿no? Para un grupo muy reducido. No, lo podemos entender los que sabemos. Muchos de los chistes de Barcelona son difíciles de codificar, digamos, están hechos para el que... ¿Y por qué cree usted que, por ejemplo, el tuitero Pibe Trosco tiene tanto éxito y entiendo que cosechará alrededor de 30.000 seguidores? ¿Por qué usted cree que están ubicados en un lugar donde muchos ironizan o se ríen? Como que ustedes vivieran fuera del mundo real, ¿no? No, disculpe la expresión. Pero yo creo que es una... que por parte, digamos, de un sector del kirchnerismo había una política de tratar de estigmatizar que no había nada a su izquierda, digamos, que una posición de izquierda anticapitalista era una posición completamente inviable, ilusoria, etcétera. Entonces, bueno, tiene que ver con que quien ironiza sobre esa posición, dentro de un movimiento que ha sacado 54% de los votos, obviamente va a tener alguno que simpatiza y que no quiere que aparezca una variante de izquierda anticapitalista. Ahora, pese a eso, lo cierto es que siendo aún minoritario, la izquierda obrera, anticapitalista, socialista en este país viene teniendo un crecimiento importante. En primer lugar, el movimiento sindical, ¿no? Se han ganado posiciones en la industria, se han ganado comisiones internas muy importantes. Este año, en la elección del sindicato de la alimentación, se sacó el 40% de los votos. Se dirigen las principales comisiones internas. Se ha jugado un papel fundamental en muchas luchas, como la lucha contra la tercerización laboral en el ferrocarril. Sí. Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreira, y donde las organizaciones de izquierda hemos jugado un papel muy importante. Ahora presentamos lista de oposición aeronáutico. Se acaba de ganar el sindicato ceramista de Neuquén nuevamente. Usted se lo vio, perdón que lo interrumpa, detrás de Moyano hace poco, ahí en la catedral. ¿Qué hacía detrás de Moyano? No, nosotros movilizamos con una columna independiente, criticando las posiciones políticas de Moyano, de alineamiento con Scioli y con otros sectores del peronismo, de la oposición burguesa, pero yendo a disputarle a Moyano la necesidad de luchar por terminar con el impuesto al salario y por la generalización de las asignaciones familiares, y señalándole que la CGT no ha levantado un programa para los sectores más precarizados, ¿no? No ha levantado ningún plan de lucha ni movilización por terminar con los contratos basura, con el trabajo en negro, pero... que creemos que son puntos que debería levantar una central sindical y no lo ha levantado. Ahora, Moyano ha mostrado que después de haber sido 10 años sostén del gobierno y no haber llamado a luchar por las demandas obreras, Moyano ahora tiene una política de separación del gobierno para jugar y apostar hacia la oposición burguesa. ¿Pero qué pasa con el capitalismo argentino? Porque usted mismo dice que se sumó junto a Moyano para pelear por el tema de que no le descuenten el impuesto a las ganancias a muchos trabajadores. Mientras que en Europa, por ejemplo, en España, hay 25% de desocupación y 50% de desocupación también dentro de los jóvenes de 15 a 22 años. ¿Qué pasa con el capitalismo argentino que estaría, no sé cómo decirlo, funcionando bastante mejor que el europeo? No es el capitalismo argentino solamente, es la región latinoamericana, se ha visto en particular beneficiada por la suba de los precios de las materias primas, que operaron como una paradoja del propio resultado de la crisis. Y eso benefició no solo a Argentina, por ejemplo Chile, gobernado por el derechista Piñera, crece el 5,5% este año. ¿Por qué? Porque la venta del cobre también se ve beneficiada de esa circunstancia. Entonces, Argentina está en esa situación. Evidentemente, eso ha llevado a que se llenen los bolsillos los sectores ojeros, como nunca se han llenado las patronales ojeras, ese sector de la burguesía, y solo de eso se le toma una... No están muy contentos los ojeros con el gobierno, ¿eh? No, pues los ojeros siempre quieren más. Los capitalistas ganan 10, quieren 11. Ganan 11, quieren 12. Ganan 12, quieren 13. Castillo, entonces la conclusión suya sería que si, por ejemplo, si la soja sigue en este nivel, ¿vamos a tener kirchnerismo in eternum? No, porque se amortizan las contradicciones, se amortizan. El problema que tiene el kirchnerismo ad eternum es que por ahora no tiene reelección. Se amortiguan, más bien, ¿no? Se amortiguan, perdón. Que no tiene reelección Cristina. Y entonces hay una disputa muy fuerte dentro del bloque general del Frente para la Victoria en cuál va a ser la sucesión. En donde está desde Scioli hasta tratar de inventar un nuevo candidato hasta lograr de tratar una reforma constitucional. Y eso ha generado una más allá del ritmo de crecimiento o enlentecimiento económico, una disputa política al interior del bloque de gobierno, que es innegable, de la cual la separación del propio Moyano no es algo ajeno, ¿no? Porque se sabe que hay una disputa por que cómo va a seguir el kirchnerismo. ¿Seguirá? ¿Habrá kirchnerismo después del 2015 electoralmente? ¿O tendrá que aceptar el kirchnerismo y con Scioli? y ponerle el vicepresidente a Scioli, porque no le da otra. Son todas variantes abiertas. Yo creo que los sectores de izquierda que apoyan al kirchnerismo empiecen a acostumbrarse, quizá van a tener que votar a Scioli. Castillo, usted suscribe esto que dice otro partido de izquierda. Los cacerolazos de ayer, se refieren a los del 13 de septiembre, tienen sin embargo limitaciones insalvables, porque no se puede manifestar en la ciudad de Buenos Aires o en la capital de Córdoba o incluso frente a la residencia de Olivos sin repudiar la acción antipopular de los gobiernos locales que encabezan Macri, de la Sota o Scioli. Pretender el reemplazo del gobierno nacional por la línea política que encabeza cualquiera de los mencionados sería un despropósito. Eso lo escribe el... los compañeros del PO, sí, ese comunicado de mis compañeros que están en frente izquierda, desde ya nosotros no estuvimos de acuerdo con los cacerolazos que se hicieron. Creemos que más allá que las consignas son difusas, etcétera, que justamente para poder tratar de agrupar gente que tiene descontento por derecha y por izquierda, el contenido central que tiene es fortalecer una distintas variantes de la oposición patronal, desde Macri, el propio Scioli y dentro de la interna con el gobierno, o sectores de centro izquierda que llegaron a hacer comparaciones que para nosotros no tienen nada que ver. Pero como Pino Solanas o como Wiener, ¿no? Que lo comparó con el 2001, cuando en el 2001 se protestaba contra los bancos, contra el saqueo directo que tenía que ver con los pequeños ahorristas, mientras los grandes fugaban. Usted suscribe esto, el Partido Obrero advierte que sería una tragedia nacional sustituir a los K por la laya de los Macri. Invita a los sectores genuinamente indignados a reflexionar acerca del contenido político. Nosotros escribimos que era salir de la sartén para caer en el fuego. ¿Cómo es eso? Que era saltar de la sartén para caer al fuego, que sobre todo... que los trabajadores que tienen descontento no pueden ver que en la agenda de la clase media acomodada está su salida, que lo que hay que poner sobre el tapete es la agenda de demandas de los propios trabajadores. En eso cacerolazo, digo, no se habló de la precarización laboral, no se habló de la pérdida del salario por la inflación, no se habló de Julio López, no se habló de los 5.000 luchadores que están procesados por participar en movilizaciones populares, no se habló del proyecto X. Dígame, Castillo, cuando usted justamente mencionaba a Jorge Altamira, ¿cómo recuerda ese día de en el cual Altamira en Radio Mitre brindó con un champán Don Perignon con Chiche Hellblum? Como un día donde lo criticamos, le dijimos que no nos parecía a nosotros que eso era correcto, lo cuestionamos. Ustedes no se olviden que una compañía del PTS nuestra es querellante en la causa por Editorial Atlántida, Alejandrina Barri, hija de dos desaparecidos que fueron producto de la acción, de la operación psicológica hecha por Editorial Atlántida. Se lo comentamos, él dijo que no sabía el hecho. Y bueno, le hicimos una crítica. Somos un frente político, no somos un partido común. Si bien tendríamos la aspiración de que del frente de izquierda se pueda avanzar ahí, no tenemos siempre las mismas posiciones, pero en general tenemos un programa muy progresivo de 22 puntos, que es lo que une al frente de izquierda y a los trabajadores, sobre el cual nos articulamos y bueno, hicimos la campaña electoral. La nieta restituida, Moyano Artigas, creo que es. Victoria Moyano también es de nuestro partido. Castillo dice, socialismo necesita un marco mundial de aplicación, pero... el hoy, con el capitalismo mundial y la carrera armamentística, ¿cuándo sale de la utopía? Raúl. No salimos de la utopía porque por algo hay que empezar. Una cosa es decir que el socialismo solo puede realizarse a nivel mundial, pero por algún lado que empiece, y esperemos empezar por Argentina y que gobiernen verdaderamente los trabajadores. Daniel Gamín dice, bien por el tren, la presencia de un dirigente trotskista presenta un enfoque que no se oye habitualmente en el programa. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Hola, gente, un lujo el programa de hoy con Castillo. Yo lo fui a escuchar a la Universidad de Quilmes cuando da conferencia. Una pregunta para Castillo, ¿cómo se convence a la población que hace falta terminar con el hambre, con más hogares y escuelas? Un saludo para todos de los de la mesa, Máximo de Florencio Varela. Yo creo que la población, el sufrimiento que tiene, se convence ella por su misma experiencia. Nosotros lo que tenemos que presentar es que hay una alternativa política de los trabajadores, de izquierda socialista, y tratar de seguir desarrollándola con militancia, ¿no? En las fábricas, en las escuelas, en las universidades, entre la intelectualidad. Creo que la izquierda tiene una presencia hoy política en el país que hace mucho tiempo que no tenía, en crecimiento, en desarrollo, y yo aspiro a que muchos de los que se han ilusionado con el kirchnerismo, por lo que le veían sus lados buenos, bueno, piense que muchos de los planteos que hacemos de la izquierda son planteos sensatos, son planteos serios. Nosotros no somos una izquierda gorila, nunca lo hemos sido. Y aspiramos a que vean que no es aliándose con Gerardo Martínez o con esos sectores de la burocracia sindical cómo se puede desarrollar la movilización de los tenemos trabajadores. Tenemos más mensajes, ¿eh? Acá un mensajito de texto dice, el año pasado voté a Cristina y al Frente de Izquierda en diputados y senadores. ¿Qué leyes del gobierno acompaña y qué ven de bueno en el gobierno?, dice el oyente. Hubiéramos votado seguramente el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, lo hubiésemos votado también, esas dos por lo menos. ¿La estatización de las FJP? La estatización de la FJP, le hubiésemos discutido un proyecto que incluyese cláusulas de que tuviese que destinarse el 82% de los jubilados. Porque la estatización de la FJP atacó un poder corporativo que había que expropiar, y eso estamos de acuerdo con la expropiación de la FJP, pero no estamos de acuerdo que la ANSES siga intervenida y que los fondos de la ANSES no vayan a que una parte muy grande de la clase trabajadora no tenga acceso a esa demanda elemental que es el 82% de su jubilación. Hoy el 75% de los jubilados y pensionados cobra la mínima, y eso es un despropósito. Tenemos más mensajes de los oyentes. En su momento, nuestro invitado Chipi Castillo, como lo llaman amigablemente, dijo: los Kirchner son políticos pragmáticos, tomaron medidas a izquierda y a derecha según la ocasión. Escuchamos más mensajes. Hola chicos, habla Elida, con el respeto que me merece Cristian. Cristian, ¿por qué buscar fórmulas de otros países, de China comunista, de Cuba, cuando tuvimos la fórmula que es la clave, que es la doctrina justicialista y es de nuestro país, digamos, de Juan Domingo Perón? A ver, ahí está todo, es como la Biblia. Chao. Habla Juan de Almagro. Los felicito por haber invitado este gran sociólogo, Cristian Castillo. Lo tuve en la facultad, fui alumno de él en La Plata. Realmente un gran docente. Un saludo, Juan de Almagro. Hola, buenas tardes, me subo al tren, habla Laura de Avellaneda. Sería bueno porque los dirigentes de izquierda, cuando hay una manifestación o un corte, como fue lo de Mariano Ferreira, jamás están a la cabeza. Después sí aparecen todos del brazo a reclamar, pero la cabeza jamás. Después que pasan las cosas, las malas cosas recién aparecen y uno los puede ver cómo recorren los canales. ¿Puede imponerse el socialismo si no es a través de una revolución?, preguntaba un oyente. Vamos a ser sinceros, no. No, porque las clases dominantes, no, como cualquier clase dominante de la historia, no permiten que sus privilegios sean quitados. Y el ejemplo que decía un oyente anterior de Allende es claro, ¿no? Le dieron un golpe de Estado. O sea, era necesario quebrar el poder armado de la clase dominante para que efectivamente lo que tiene que ser del pueblo trabajador sea. Es Castillo, decir, los medios. ¿Cómo vivió usted cuando estuvo la señorita Vilma Ripoll en Palermo con las banderas de Trotsky, el Che Guevara y Jean Vías y la doctora Elisa Carrió? Y muy críticamente hacia la posición que tuvo Vilma. Nosotros no estuvimos con la sociedad rural en ese momento. Creemos que es un error elemental que al partido de Vilma, al MST, lo dejó muy, muy mal, ¿no? Porque efectivamente fueron con los enemigos de la clase trabajadora, no se puede perder de vista. Nosotros hemos tenido una posición independiente tanto del gobierno como de las variantes de la oposición patronal, y creemos que eso es lo que le ha permitido al FIT ser una cierta referencia, ¿no? No haberse diluido en el kirchnerismo como hizo cierta izquierda y no haberse pasado con la oligarquía. Creo que para mí fue un despropósito absoluto, se lo discutimos duramente a eso a los compañeros, y bueno, creo que están pagando ese grave error, ¿no? Como en su momento el Partido Comunista fue con la Unión Democrática y después apoyó el golpe 55, creo que son errores similares. Néstor Toledo pregunta: ¿por qué critican al sector de Proyecto Sur por votar con el oficialismo la expropiación de Chicone? ¿O acaso quieren un Estado bobo como propone el PRO? No, nosotros la crítica que hacemos sencillamente a Proyecto Sur es por haber estado con los capitales ojeros y ahora decir que fue una pueblada, lo escuché a Pino Solana, lo de las cacerolas del otro día, ¿no? Por ganar unos votos de clase media, no tener una posición clara, me parece que es un error político, bueno, que se alimenta nada más a sectores de derecha que tenemos que estar enfrentados. El último mensaje, Diego Sabriano: el argumento del viento de cola es de derecha, me extraña. Bueno, Cristian Castillo, un gusto y gracias por subirse al tren y prestarse a esta requisitoria y a este reportaje. No, un gusto a ustedes y gracias. Muchísimos mensajes quedan sin leer, pero bueno, es imposible. No nos da el tiempo. Incluso hemos compactado algunas cosas. Juan de Andrés en la producción, ¿eh? Nos vamos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa.